hierba. Nabucodonosor no quiso reconocer que el cielo reina, y como un árbol fue cortado, por su orgullo fue humillado. Hacerse Dios, diciendo yo reino por mi poder. Por eso, oh, oye, mira, fue por eso que con las bestias del campo vivió. ¿Por qué? Porque quiso hacerse igual a Dios.